Íbamos a hablar de Okondo y lo vamos a hacer con el alcalde, Andrés Alcalde. ¿Qué tal? Egunón. Uno, buenos Bueno, días. un acto muy entrañable el que se ha celebrado este fin de semana en el pueblo, inaugurando dos calles a los Lendakaris, Garaikoetxea y Ibarretxe. Pues sí, efectivamente, y hubo un éxito pues muy grande con la inauguración de estos monolitos. Nada más que estoy muy resentido, con un gran disgusto por el comportamiento que ha tenido el PNV, porque no hubo ni representación política, ni los mismos concejales del pueblo de Oquendo no estuvieron. Es decir, que 2 horas antes de las 12 me llama la secretaria del consejero que iba a venir a representar al Lendakari y me dice que era imposible poder venir. O sea, ha sido, para mí, ha sido una gran cerdada lo que han hecho los concejales de Oquendo. O sea, una mamarrachada tremenda. Yo creo que estos señores, de la forma que están actuando en el pueblo de Oquendo, porque eso es una cerdada, lo primero que tenían que hacer es dimitir y ya está. Porque si es una cosa que se ha aprobado en el ayuntamiento por todos los concejales y que luego no vengan a la inauguración, esto es una auténtica charrada. Vamos, no tienen perdón. Por eso que yo no le voy a decir, a mí me da igual, porque los que han quedado mal con el pueblo han sido ellos, porque por los comentarios que oigo, la gente ha dicho que qué poca vergüenza no acudir nadie a la inauguración de los monolitos. Es decir, que solo estuvo Garaikoetxea y miembros de su partido, nadie del PNV. Nadie del PNV, ni una persona del PNV, y se negaron a ir además. O sea que, ¿para qué la prueban entonces la calle, el monolito? ¿Para qué la prueban? ¿Para qué? Pues que habrían dicho que no y ya está. ¿Eh? Y entonces tampoco me gasto yo unos millones de pesetas que me he gastado en ese monolito. Y fuera, pero no, es que lo aprueban y luego no vienen, no acuden. Pues esto es una mamarrachada gorda. Que para mí creo que estos señores, si siguen actuando de la forma que actúan con el pueblo de Oquendo, lo mejor es que dimitan los cuatro, ya está. Pues sí que está usted enfadado. Bueno, Pues vamos. sí, porque es para estar enfadado, hombre. Una cosa que se aprueba, que se coge con cariño, porque yo lo he cogido con cariño. Y si he hecho los dos monolitos estos, a Ibarretxe y al Lendakari, a Garaikoetxea, es porque Ibarretxe tiene las raíces de Oquendo con sus padres. Entonces, pues es un vecino del pueblo. Y luego a Garaikoetxea porque lleva muchos años viniendo a Oquendo. Y para mí porque ha sido un gran lendakari toda la vida, ¿no? Porque es una buena persona y un tío muy inteligente. Pero también digo lo mismo de Ibarretxe. Pero que ahora llegue el día y que estos señores hagan el boicot al ayuntamiento, pues no, a mí no me lo han hecho. A mí no me lo han hecho en absoluto porque la gente estaba allí. Pero se lo ha hecho al pueblo de Oquendo, coño. Esto es una cerdada, así de claro.